no es cosa fácil la vida. Todos los días tenemos que afrontar la ironía para poder respirar. Los hombres se muerden tratando de sobrevivir, inmunes al afecto, moviendo su intelecto, pero el corazón. Ah, esta es la pelea donde no gana el mejor, ni el débil ni el fuerte, sino solo todos la otra parte. Fantasía, solo un momento es la vida, donde aprendemos a veces a ceder lo que siempre hemos querido tener. Y no se me iría tan mal, a ver, sí, como creíamos saber. Ni bien se tiene el juego, otro supo primero y se adelantó. A ganar en esta pelea donde nadie sabe cuál es. Eso es el premio a los que vencen. Y cuando se ha vencido, ni el para qué. Ahora vamos a hacer un tema que hace tiempo que no hacemos. Fue el primer tema que grabamos. El primer tema que grabamos cuando íbamos a las compañías de discos y nos decían: vuelva mañana, deje el cassette, lo llamamos. Esas cosas que dicen siempre. Un tema que se llama Libertad Pastoral.